Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su informativo cultural Bitácora. Iniciamos con una edición más de este informativo, el encuentro con la información cultural, nacional e internacional. También les presentamos la voz de los artistas y gestores culturales en estos 30 minutos. Iniciamos esta ruta informativa con cortos desde la casa. El Museo Nacional de Pablo Picasso celebra por todo lo alto su aniversario 30. Reaparece la estatua de Agustín Lara. Y conozca con nosotros a la escritora ecuatoriana que se abre paso en editoriales internacionales. En nuestro segmento Tribuna compartiremos la palabra con Alicia Proaño, investigadora cultural, para conocer la importancia del patrimonio oral intangible. El artista Washington Mosquera presenta su muestra a las 5 de la tarde. Esta propuesta les informamos en especiales desde la casa. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios y aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Antes de dar paso al desarrollo de la información, les recordamos los medios en los que nos puede escuchar. En Pichincha estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas en Radio Macarena en la 92.1 FM. Y desde el día de hoy, Radio Chiriculapo Online se une a la retransmisión de este informativo. En el resto del mundo y en el resto del país nos pueden escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es, de lunes a viernes a las 2:30. Iniciamos con la información cultural nacional e internacional, aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. El Museo Nacional Pablo Picasso celebra por todo lo alto su aniversario 30. Con una reestructuración total de las instalaciones del Museo Nacional Pablo Picasso, ubicado en París, Francia, se celebra el aniversario 30 de este centro de arte. Lauren Le Bon, director de este museo, ha señalado que la transformación del edificio es una metamorfosis de su contenido al incluir en él fuertes dosis documentales. En total, la nueva museografía se compone de 105 cuadros, de ellos 86 de Picasso, 92 esculturas, cerámicas y objetos artísticos, 192 obras gráficas, 190 fotografías, 4 películas y 314 documentos de archivo. La remodelación del museo se dio desde el subsuelo hasta su quinto piso, pasando por sus 37 salas de exposición. Desde mediados de julio, el público comenzó a descubrir su trabajo, primero en el nuevo subsuelo de este palacio del siglo XVII, que evoca ahora los sucesivos talleres donde trabajó Picasso, las donaciones que hicieron posible la apertura de la Pinacoteca y grandes exposiciones realizadas en ella desde 1985. El busto de Agustín Lara reaparece. Autoridades mexicanas informaron que la estatua del compositor Agustín Lara, ubicado en la rotonda de las personas ilustres del Panteón de Dolores, está bajo resguardo tras un intento de robo. Desde el 4 de octubre pasado, la estatua del Flaco de Oro, llamado así por sus allegados, se encuentra en la caseta de vigilancia del cementerio de Dolores, donde se afirma intentó ser robada. La noticia de la desaparición de la estatua fue dada a conocer por Vianey Lárraga, ex esposa de Lara, quien dijo en una entrevista radiofónica que un fin de semana se dio cuenta de la desaparición de la efigie cuando visitó la tumba del artista. El personal de seguridad del panteón relató que durante un recorrido escuchó ruidos en la rotonda y al acercarse notó la escultura en el piso del mausoleo, por lo que decidieron ponerla bajo resguardo. El próximo 6 de noviembre se cumplirán 45 años de la muerte de Lara. Sus restos descansan junto a los de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, el poeta Amado Nervo y el músico Juventino Rosa en el Panteón de Dolores. toda la dulce. Escritora ecuatoriana salta de la web a la tinta y el papel. Con títulos como Un orgullo tonto y Regresar a ti, la periodista ecuatoriana Christelle Ralston se ha convertido en una de las 5 escritoras más aclamadas en los portales web. Su libro Lazos de Cristal fue anunciado el mes pasado como uno de los 5 finalistas del segundo concurso literario de autores indie auspiciado por Amazon y Diario El Mundo de España. El nivel de popularidad de sus novelas románticas ha hecho que dé su salto a la tinta y el papel. El pasado 15 de octubre, Christelle Ralston presentó en Guayaquil su obra Bajo tus condiciones, su primer libro editado para Ecuador por una editorial internacional como Planeta, que lo lanzó bajo el sello Esencias. Su encuentro con la literatura romántica lo dio en España mientras cursaba estudios de maestría. Al volver, se decidió en escribir. En el 2013, su primera obra, Un orgullo tonto, que apareció en la plataforma gratuita Wattpad, posteriormente le siguió Un capricho del destino, que se convirtió en un bestseller con más de 500,000 de descargas. Entonces comenzó a publicar en Amazon. Hasta ahora ha publicado 8 novelas ambientadas en ciudades como Londres, su ciudad favorita, Dublín, Nueva York o San Francisco. Historias con final feliz protagonizadas por mujeres independientes y machos alfa. Un orgullo tonto y Regresar a ti fueron publicadas en papel solo para España por las editoriales Gran Nexo y HarperCollins Ibérica, respectivamente. La escritora asistirá el 24 de octubre al evento Amazon Academy en Madrid, al que fue invitada como finalista del concurso de literatura independiente del portal de comercio electrónico. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Nos acercamos al minuto 10 de programación y es momento de presentarles la entrevista del día. Hoy, en el segmento Tribuna, Laura Ríos dialoga con la investigadora Alicia Proaño sobre el patrimonio oral intangible que tiene el país. Amigos oyentes de nuestro informativo de Bitácora, tengo el gusto de compartir con Alicia Margot Proaño Miranda. Ella es narradora y poeta ecuatoriana. Realiza una investigación para recuperar el patrimonio oral intangible que está dormido en la memoria de nuestros ancestros y que es posible recuperarlos gracias a los datos que aportan los informantes primarios y secundarios. Alicia Margot, el 8 de octubre, realizó la presentación de una de sus obras, como es La Torera. También tiene, al haber, 9 obras que han sido registradas en el YEPI y 4 que han sido presentadas al público. Entre ellos está también Los Cuentos y Leyendas Populares, tomo 1 y tomo 2, que está dedicado para los niños, niñas, adultos y adultos mayores. Bienvenida, Alicia. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Bitácora. Muchísimas gracias por haberme recibido aquí. Vamos a empezar conociendo primeramente sobre esos cuentos y leyendas populares que usted menciona que en algunas ocasiones permanecen dormidos, olvidados. Sí. El patrimonio cultural intangible es parte de nuestra identidad y realmente los cuentos, leyendas, tradiciones, la forma de vestir, los alimentos son parte precisamente de este patrimonio cultural que no debemos perderlo. Muchas leyendas, cuentos, tradiciones se están perdiendo en la memoria de nuestros antepasados. Yo he realizado pues una pequeña investigación con personas de las comunidades, de las diferentes provincias, de amigos incluso, que ellos cuentan sus anécdotas, sus tradiciones que han ocurrido en su familia o en su comunidad. Eso se está rescatando y lógicamente se lo ha enriquecido. Se lo ha enriquecido y se lo ha dado vida a estas leyendas, o sea, ha habido un aporte de parte de quien escribe. Hay cuentos, leyendas que usted nos da a conocer en su libro, como El Castigo de Amor, como El Chivo Dorado, como El Padre Gavilanes, como La Abuela Escondida en la Alfombra. También que hay cuentos como estos que muy pocos se los conoce. ¿Cómo se ha sentido, Alicia, al poderlos poner en una obra para que el público pueda conocerlos? Para mí ha sido súper emocionante rescatar todo este patrimonio. Realmente el conocer que existen ciertas tradiciones que se están olvidando en nuestros ancestros, en nuestros antepasados, en nuestras provincias, en comunidades, en barrios, me ha dado la oportunidad precisamente de recoger y luego transmitirlo en forma de un cuento que sea ameno, agradable y que pueda quedar en la memoria de cada uno de nosotros. Después de estos cuentos y leyendas populares, tanto el tomo 1, tomo 2, al manifestar en una pregunta anterior, usted nos decía lo importante es descubrir aquello que está desconocido. Sin embargo, usted también dedica parte de su tiempo y de su pasión por escribir a uno de los personajes quiteños, como es la torera, que es muy conocida por quiteños y también por algunos ecuatorianos. Sí, la torera es un personaje increíble. Es una mujer realmente hermosa de espíritu. Es una mujer que se le vio las generaciones que tenemos su pasado, los 40 años, le conoció a la torera caminar por las calles de Quito, entrar a la iglesia de la compañía, ir a la plaza de toros, pues caminar con su ropa elegantísima en un determinado momento cuando ella era todavía joven, lucir esas prendas exóticas que salían de moda en Europa, y también después del tiempo ella se fue marchitando y también usando las mismas ropas pero ya bastante deterioradas. Entonces, lo que no se conoce es quién le dio esa ropa, de dónde apareció ella. Increíblemente ella es de Baños. ¿Cómo ella nace en Baños y viene a Quito a lucirse por las pasarelas de Quito? Entonces es un poco oscuro la situación de dónde ella aparece y que de pronto nosotros la tomamos ya como que es nuestra. ¿Qué es lo que hay que destacar o valorar de este personaje? Lo más importante es que fue una mujer sola. Por eso es que yo siempre digo, la torera toreó a la soledad. Una mujer que realmente no se le vio nunca acompañada de nadie. Pero también es una mujer que nunca pidió limosna. Ella se dio modos como para poder tener su alimento diario. Había gente que le conocía y muchas veces le invitaban a que coma. Ella, por ejemplo, supe que ella iba a la clínica Pasteur cuando era en La Loma y se hizo amiga de alguna gente de ahí y aprovechaba ella ir a visitarles para tener su almuerzo diario. Luego una vez pasó por la casa de doña María Augusta Urrutia de Escudero, que ahora tenemos esa casa en la García Moreno, que es un museo. Era una señora millonaria que daba el desayuno a 120 niños. Entonces ella se metió entre los niños a recibir el desayuno. Nadie le dijo nada y continuó ella haciéndose el viaje desde su casa para poder ir a recibir su alimento diario. Pero no pidió caridad nunca. Esas son las características de ella. Otra característica hermosa es que se paseaba por las calles salía siempre de paseo con su paraguas o con su bastón, y lógicamente que los chicos, viéndole que lucía diferente a los demás, le comenzaron a llamar torera. Pienso que también nació el nombre de torera cuando ella era más joven y asistía a la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros ella se sentaba en las primeras bancas y lógicamente que con la imaginación se le adornó su vida para rescatar a esta mujer, y ahí apareció un torero que se enamoró de ella. Usted en su obra relata también algunos de los datos de la pasión que tenía la torera. Sí, bueno, es simplemente algo que el escritor mira a través de la figura de ella. Ella alguna vez se debió haber enamorado. Alguna vez ella debió haberse sentido hermosa con esos trajes hermosos que usaba. Y de pronto, bueno, se vio deteriorada y sin tener nadie al lado, ella comenzó a perder su lucidez. Estuvo un tiempo también en un asilo. Luego pasó al asilo Corazón de María y ahí permaneció, Corazón de Jesús, y ahí permaneció 16 años, en donde murió, aquí en Cotocollao. ¿Cuán importante es mantener las leyendas y las tradiciones vivas de cada uno de los pueblos? Es importante porque es parte nuestra, es parte de nuestra identidad cultural. Y nosotros tenemos que mantenerlo porque eso tiene que estar vivo. De pronto, ya en la actualidad se han perdido esos personajes. Ya no aparecen. La ciudad es tan grande ahora que ya no podemos ubicarles. Por ejemplo, hay otro personaje que se topó con ella, que es el Terrible Martínez. El Terrible Martínez tiene una anécdota con ella que también se cuenta ahí. Él era un chullaquiteño increíble, que era el que se disfrazaba y era para el disfrute de todos sus amigos. Un día se disfrazó de torera. Imagínese cuántas veces se habrá puesto los zapatos de taco para poder caminar como ella, elegante. No sé de dónde sacó las ropas, pero se topó con ella en la Plaza de la Independencia. La torera, al verle venir a un personaje casi igual que ella, se pegó tremendo susto. Y él se acerca, y de verle tan ingenua, tan inocente, tan asustada, se sacó la peluca. Ahí se dio cuenta que era le estaban revedando, ¿no? Él se acerca y se disculpa y le da un beso en la frente. Pero ella, para desquitarse, se abalanzó al cuello y le dio un beso en la boca. Entonces, lógicamente que ella debe haber soñado, lógicamente, con esos besos, con esos labios y con público. Un beso con público fue. Imagínese usted cuánta astucia, cuánta picardía de poder también hacer. Era una mujer que era una chullita quiteña. Bueno, aunque no nació en Quito. Y como usted me acabó de mencionar fuera de micrófonos, también una de las mujeres que inspiró a personajes para hacer una obra de teatro y que se casó con el fantasma de Canterville. Claro, es que mire, el escritor puede darle vida al personaje poniéndole una serie de adornos, una serie de cosas, y es hermoso. Otro puede hacer de otra manera. Entonces, lo más lindo es toda esa creatividad que uno puede depositar en un personaje para que pueda recobrar, tener una vida. Alicia, ¿cuáles son las proyecciones que usted tiene como escritora? Bueno, yo estoy continuando con las investigaciones. Tengo ya casi 3 libros más para publicar, que son los cuentos y leyendas populares. Estoy recabando información sobre el Terrible Martínez, que también fue un chulla, ese sí fue chulla quiteño. Lo trágico de su vida fue que se sentía un personaje solo como la torera, y que fue a la Plaza de la Independencia en el pasaje arzobispal, había un sitio donde vendían armas. Él entró allá, dijo que quería ver el arma, que quería comprar, que le presten una bala, puso la bala y se suicidó. Increíble cómo habrá sido su vida, qué tendría dentro, pero era un hombre que hacía reír y disfrutaba con todos sus amigos, porque no tenía tampoco mucho dinero. ¿Tiene previsto para cuándo saldrán estas obras? Bueno, para el próximo año salen ya dos tomos más de los cuentos y leyendas populares. Y bueno, es bastante largo la investigación del terrible Martínez hasta conseguir datos y todo. Conocerle porque yo no le conocí a él. Entonces no tengo una idea de cómo habrá sido. Tienen que primero presentarme a él para poder escribir, sí. Bueno, amigos, amigas, ustedes pueden conocer todos los cuentos y leyendas a través de estas obras de nuestra invitada Alicia Margot Proaño Miranda y también descubrir el final de La Torera. ¿Qué sucedió con este personaje en esta obra que nos presenta nuestra invitada La Torera, leyenda quiteña de todos y de todas? Muchas gracias a usted por venir. Y esperamos que aún exista tinta para seguir escribiendo, María. Hay bastante de tinta, sí. Yo, si usted me permite, los libros de La Torera y los cuentos y leyendas populares se venden en librería española para que puedan adquirirlo. Ahí ustedes podrán ir y conocer cada uno de los detalles de los personajes que son parte de estas obras de Alicia Margot Proaño Miranda. Gracias por acompañar. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Avanzamos en la emisión 198 de Bitácora y es momento de escuchar especiales desde la casa. Aquí tendremos información sobre la muestra a las 5 de la tarde, que está próxima a presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 22 de octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogerá la muestra a las 5 de la tarde. La muestra pictórica a las 5 de la tarde de Washington Mosquera se presenta al público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración será en la sala Osvaldo Guayasamín y Kingman de esa institución la noche del 22 de octubre a las 19 horas. El inicio de esta muestra, según el autor, nació en la culminación de uno de sus mayores sueños, el visitar a Goya y Velázquez. El sueño se dio al llegar por más de un mes al Museo del Prado en España a contemplar las obras de estos grandes maestros. En la tarde, al salir del lugar, la sorpresa de la noche le cayó en pleno Parque del Retiro, en donde asistió a una escena peculiar y tenebrosa. Ahí nació la idea de la muestra a las 5 de la tarde. Y vi una escena miedosa. Entre la espesa vegetación se moría el sol y nacía la luna. Y en el cielo había una batalla tremenda. Era azul y era dorada al mismo tiempo. Peleaban cada uno su espacio. Por entre las ramas de los árboles filtraban unos rayos como dorados y unos rayos como plateados. Y tenía miedo, y eran las 5 de la tarde. Y yo recordé a Lorca en su poema, a las 5 de la tarde, ¿no? Dice, a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida, ¿no? A las 5 de la tarde, la cama era un ataúd con ruedas. A las 5 de la tarde, ya pelea la paloma y el leopardo. Es así que el autor encuentra en este momento del día el tiempo de transición en el que pueden suceder muchas cosas. Yo presiento que en la atmósfera existen unas como coordenadas, pueden ser, que cambian la vida de los seres humanos precisamente a esa hora. A esa hora, a las 5 de la tarde, por poner un ejemplo, en nuestro país juega la lotería y un hombre se hace rico. A esa hora otro personaje puede estar consiguiendo la gloria y la fama. A esa misma hora otro personaje puede decidir terminar con su existencia. Es decir, puede fracasar, puede triunfar o puede seguir viviendo. O puede haber un kevinportismo y dejar de lado eso, pero eso sucede a las 5 de la tarde. Durante 3 años, el pintor Washington Mosquera ha trabajado la colección A las 5 de la tarde, compuesta por 52 obras trabajadas en óleo sobre tela. Este trabajo, al contrario de otros artistas, no está sostenida en la inspiración, sino en la investigación y la observación. La colección, en su mayoría, está caracterizada por colores cálidos y limitados. Yo trabajo con muy pocos colores. Pienso que las paletas limitadas son las mejores. Sigo los consejos de Rembrandt, ¿no? De Velázquez, del mismo Goya. Trabajo con paletas limitadas de 5 colores máximo, ¿no? Quizá como colores básicos. Siempre está el amarillo, azul y rojo, a eso el ocre, un naranja, de vez en vez un azul. Y con eso me doy la vuelta. Puedo hacer colores fríos o colores cálidos, pero pienso que esta muestra en general tiende a cálida, ¿no? Es muy cálida, es muy fuerte. Bueno, con tremenda experiencia vivida con Goya, eso es impactante, ¿no? Y desde el año de 1974, el artista Washington Mosquera incursiona profesionalmente en el arte. Hasta 1980 firmó bajo el seudónimo de El Discípulo. Obtuvo varios reconocimientos a nivel nacional y mundial. Ha realizado 28 exposiciones individuales y 44 colectivas en países como Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Italia, Egipto y Japón. Además, ha sido invitado a bienales internacionales como las de La Habana, Valparaíso, Barcelona, El Cairo, entre otras. Ha ilustrado varios libros, periódicos, revistas. Además, realizó y dirigió escenografías para cine y televisión. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Es momento de compartir con ustedes toda la información importante de un día como hoy, 21 de octubre. Ponga mucha atención, les presentamos el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de octubre. En 1897 nace en Cuenca el poeta y escritor Aurelio Ordóñez Zamora. Son sus poemas La letra de los pasillos, Nos dijimos adiós, Corazón dormido, que lo musicalizó Francisco Paredes Herrera. Y además ha sido éxito de las hermanas Mendoza Sangurima. En 1906 nace en Azogues, Cañar, el autor, compositor, docente Aurelio Ochoa Carrasco, creador del albazo azogueñita. En 1921 nace en Latacunga, Cotopaxi, el compositor percusionista Gerardo Bando. Creó varias suites como El Albazo, A las 5 de la mañana, entre otras. En 1928 nace en Guayaquil